Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Matías Lavandeira, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, la seccional San Martín de los Andes. Matías, buenos días. Laura y Irene, te saludamos. Por esta comunicación. Che, contanos, Matías, ¿qué onda con la mesa política, la mesa técnica, donde hablan de política escolar? Bueno, la mesa técnica, la octava ya, ¿no? Desde que se vienen haciendo. Ya pueden poner un salón de fiesta con tanta mesa. Más o menos, sí, sí, la verdad es una fiesta grande. Esta técnica, lo digo cada vez que hablo de las mismas, conquista sindical, digo, incorporar el pliego de reivindicaciones en nuestro acuerdo salarial del año pasado, se volvió a incorporar en el de este año, y desde ese lugar es que se empezó a presionar, no solo con la estructura provincial del sindicato, sino también con los actores locales, el Consejo Deliberante, la Comisión de Educación, sobre todo, para que estas mesas técnicas se continúen realizando, porque el proceso electoral no teníamos de cuándo, de fechas, de posibilidades. Entonces, ya hacía un par de semanas. Hola, ahí te perdimos, Matías, estás por ahí. Sabemos que estás en ruta. Estoy, sí. Estás en ruta, ahí te perdimos un segundito. Acá. Hola. A ver si estamos por ahí. ¿Nos escuchás? Sí, sí, yo los escucho. Ahí mejor, ahí estamos. Ahí buenísimo. Volvió la onda de la señal. Una onda más o menos, ¿eh? ¿Cómo está la tiene telefonía? Menos onda que San Cafilo. Pobre, ahí estamos. Ahí estamos. Uy, se está dificultando ahí. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación de otra manera. Por ahí un nuevo llamado, podemos ver si Matías nos escuche, lo podemos escuchar a él. Está de viaje en estos momentos, paró ahí gentilmente un rato en la ruta, pero como son las rutas y las telefonías celulares, no siempre las antenas están alineadas, ¿no? Exactamente. El clima y lo demás. Bueno, nos está contando de esto, de la mesa técnica del día lunes, vino Jean Cafilo, vino Ruth Flush, presidenta del Consejo Deliberante, y en algunos momentos, no cruces, sino que, los requerimientos de distintos establecimientos educativos. Por ejemplo, el CEPEM 28, ¿no? Que decían, faltan picaportes, no es que falta algo que hay que ir a buscarlo, no sé, sí, a dónde, sí. ¿No? A Ontario, Canadá. No, estamos hablando de mochilas de baño, picaportes, ¿no? Y aparte vino ¿qué vendría a ser? El ministro de Educación. El ministro de Educación. De la provincia y la presidenta del Consejo Provincial de Educación. O sea, después vendrá Gutiérrez con... Sí, o Dios, no sé. Sí, o la gobernación, Sarmiento. Póngale. Vamos a ver ahí si a ver, lo concretamos. Ahora sí, si lo tenemos. A ver, y Matías, ¿cómo nos estás escuchando? Perfecto. Ahí vamos, estamos, todavía. Bárbaro. Bueno, estaba con el tema De conquistar. Exactamente. Sí, conquistamos, ahora tenemos que hacerlo andar. Una vez que se conquistó y se logró poner fecha, que esto sucedió la semana anterior, nos habían confirmado que el lunes estaría esta mesa técnica, se empezó a organizar y a convocar, porque la verdad que tampoco se había llamado a todas las escuelas que necesitaban de esa mesa técnica, ¿no? Entonces nosotros como sindicato y el Consejo Deliberante también empezamos a convocar directamente a las comunidades educativas para que se puedan hacer presentes. La mesa técnica comenzó con una introducción, como suele hacer el ministro, que le dedicó como mucha parte de toda esa introducción al proceso de transición. Y qué cosas sí, qué cosas no dentro de ese proceso, ¿no? Así que también dejó en claro que todos los compromisos asumidos deberían de realizarse y que todo lo que implique presupuesto de este año también, ¿no? Que no puede comprometer nada para el año que viene, pero que este año se podría realizar todo. Entonces, después de eso, las preguntas fueron de por qué no se había realizado todos los compromisos que iban a hacerse durante el receso de verano o en el inicio de clases, cosa que no no se habían dado, ¿no? Compromisos como, no sé, en la EPET 21, en el CEPEN 28, en el CEPEN 13, sobre todo la escuela secundaria, ¿no? Nuestra escuela secundaria está lo que estaba nuestra ruralidad hace un año atrás. Claro. La verdad que hoy el punto más débil y flojo, con muchas más necesidades, son las escuelas secundarias de la localidad, todas las EPET, todas. La verdad que están necesitando gran trabajo de inversión y de trabajo de mano de obra que no están dando abasto y que las empresas tampoco están respondiendo, como es en el caso del 57, uh-huh. Y por ahí fue donde se comenzó un poco a hilvanar, ¿no? Los compromisos más concretos, con fechas más precisas, fueron la concreción de la ampliación y los techos y el desagüe del EPET 21, que eso se licitaría en el inicio de junio, del mes de junio, saldría licitación, que ya estaría el proceso terminado, y que eso demora un par de meses en que se concrete la licitación. Luego nos queda la gran obra del CEPEN 28, que para eso hubo varias idas y vueltas, inclusive uh-huh. una reunión aparte con toda la comunidad educativa del CEPEN 28, hubieron familias, estudiantes, docentes, directivos, todo. Nosotros también estuvimos, el Consejo Deliberante, estuvimos ahí presentes en la reunión que fue a posterior de la mesa exclusivamente con el CEPEN 28 por la grave situación que está atravesando. Así que ahí los compromisos fueron diversos, algunos pedagógicos, otros más edilicios, y para todo esto se concretaría una mesa de trabajo en el CEPEN 28 el martes que viene con los actores y actrices involucrados para definir el trabajo a realizar, no solo en el inmediato plazo con un equipo que vendría de Neuquén a trabajar en el CEPEN 28 de parte de mantenimiento, sino también con gente de infraestructura para terminar de dibujar la ampliación y el cerco perimetral y las obras que son de mayor porte. Así que estarían la semana que viene en conjunto con toda la comunidad educativa nuevamente tratando de cerrar ese proceso que, recordemos, el compromiso era que en diciembre del año pasado se iniciaba el cerco perimetral y la ampliación, claro, y todo lo uh-huh. que estaba comprometido, ¿no? Que es cosa que no ocurrió. Uh-huh. En la misma línea estábamos con el CEPEN 57, el CEPEN 57, una obra de ampliación abandonada, que la empresa viene 2-3 días y se vuelve a ir, así que eso corresponde, en este caso, a la municipalidad. Asumieron la responsabilidad que a partir de la semana que viene se reinician los trabajos con otra empresa, que ya se habían hecho los trabajos, la parte administrativa para quitarle esa obra a la empresa, algo similar a lo que pasó en la escuela de Pilpil, porque es la misma empresa, para comenzar por otros lados con la finalización de esa obra, que es sumamente necesaria para que el CEPEN pueda volver a tener un espacio pedagógico más como estaba planeado. Uh-huh. Y debería haber estado hace un año, ¿no? Che, Matías, mira, estoy leyendo acá el Diario de la Nación y habla muy bien de, por ejemplo, que Neuquén y Salta son las provincias que mayor cantidad de gasto, lo ve como gasto la Nación, cosa que no es raro, sí, sí. En educación, el gasto educativo, en lo que tiene que ver con el gasto público de la provincia. Neuquén aumentó desde el 2004 al 2021, que esto es un informe de Argentinos por el Observatorio de Argentinos por la Educación, un organismo que tiene gente de distintas corrientes, ¿no?, de pensamiento. Pasó del 21% al 27% en Neuquén, que es la segunda después del salto que hace del 21 al 29% la provincia de Salta. El asunto es que abajo, si te pones a ver el informe, que no lo dice la Nación, te tenés que ir al informe mismo, de ese 27%, el 83% es salarios. ¿Viste? Entonces tampoco puede agarrar y aumentar mucho y no puede haber muchas inversiones en lo que es infraestructura, porque todo se lo termina comiendo los salarios, y no es que sean altos los salarios, no es que aumentó ese porcentaje, por ejemplo, ¿entendés? Pero digo, ¿cómo hacemos? Porque no se ve acá vaca muerta en las escuelas. No, claramente lo que se ve es una gran desidia. Estas son palabras del propio ministro, ¿no? Para el mismo ministro Giancafilo hay un atraso en inversión educativa. Yo no lo considero gasto, sino en inversión educativa de 20 años, dicho por él mismo. No, yo no estoy queriendo ni exagerar ni nada, él lo ha dicho y lo ha reiterado en distintas mesas técnicas. Entonces, por más que suceda que el aumento en inversión educativa sean de 6 puntos en cuestiones porcentuales, el atraso de 20 años hace que no termine de resolver todas las necesidades que la educación tiene. Digo, lo que se necesitan son algunas líneas de trabajo que claramente no están decididos a encarar, menos con un gobierno en retirada, ¿no? En un proceso de transición, porque también, digo, nosotros tenemos sistemáticamente, por ejemplo, problemas con las calefacciones de las escuelas. Sistemáticamente. Tenemos suspensión de clases porque en la provincia de Vaca Muerta, donde tenemos escuelas insertas en el centro de la ciudad, como es la escuela de música, conectadas con un Zeppelin y no al de red, digo, tenemos un montón de situaciones de esas, pero además tenemos conflictos con las calderas. Una de las propuestas que surgió ya en la mesa técnica anterior es que se revisen los sistemas de calefacciones y se unifiquen, porque no puede ser que cada escuela tenga un modelo distinto y después el pituto que se rompe termina siendo diferente en cada una de las calderas y siempre se tardan 2-3 semanas para arreglarla. En cambio, si vos tenés un sistema unificado, vos podés tener un stock de determinados productos que sabés que se rompen y tenés una previsión, cosa que este sistema educativo y este ministerio no las tiene. Bueno, no generan una previsión. Justamente, siempre se habla de los días perdidos por paros y no se habla de los días perdidos por falta de transporte. Me acuerdo de la falta de transporte sistemático en la escuela especial número 8, pero digo, las distintas cosas, como decir la calefacción, ¿están cuantificados los días perdidos porque no funciona la escuela? Sí, sí, cuantificados están, claramente esos números no los publican, digo, no les conviene publicar esos números. Por ejemplo, en la mesa técnica del día lunes, el director del CEPEN 13 les volvió a pedir, porque lo había hecho por nota, por la vía administrativa correspondiente, el transporte para chicos y chicas del secundario que están en la ruralidad, lo cual les corresponde. Bueno, tenemos casi 27 chicos y chicas que no pueden acceder al transporte porque no se puede generar una nueva licitación porque el proceso ya se había hecho en febrero y que ellos se inscribieron tarde. Entonces, le están prohibiendo el acceso a la educación pública por no licitar una Traffic Más, por ejemplo, ¿no? Hablando de transporte, y que lo hablaste de transporte, digo, ¿cuánto le puede gastar en términos de gasto, como a ellos les gusta plantearlo, una Traffic Más para que 27 chicos y chicas puedan acceder a la educación en el CEPEN 3, ¿no? Entonces, hay cuestiones que están como sobredimensionadas, por un lado, estos porcentuales, como vos decís, y por otro lado, después no la vemos en la territorialidad. También tenemos que decir que en San Martín de los Andes es una de las localidades con mayor atraso en infraestructura. Digo, somos una de las peores localidades en ese sentido, ¿no? Nunca llegan, hay otras que no están tan mal como las nuestras, siguen estando mal, pero no tanto como nosotros. Y en esas mesas técnicas que vos estás planteando, ¿no? Cuando hablan de gasto, ¿no hablan de lo que le cuesta a toda la sociedad que nuestros adolescentes no se puedan formar? Sí, también lo que le cuesta a la sociedad es que no puedan tener actividades extraprogramáticas, ¿no? Que no puedan tener actividades recreativas como en el CIAP, que recién hacía, digamos, dada la mesa técnica, firmaron un convenio para que se puedan dar los talleres del CIAR en la Pichirrayén, en el barrio del Arenal. Digo, hacían 3 días que habían firmado el convenio porque venían a la mesa técnica, si no, no lo habían firmado. Convenio que se repite todos los años, digo. Entonces tenemos también un montón de adolescencias que no pueden realizar sus actividades extras, artísticas, deportivas, podemos hablar del CEF, podemos hablar de cada uno que dependen siempre del mismo Ministerio de Educación, del mismo Consejo Provincial de Educación, que tampoco tienen esa mínima previsión. Para mí la palabra clave es la previsión, el poder adelantarte a las situaciones que van a ocurrir, sobre todo cuando son situaciones sistemáticas. Digo, firmar un convenio entre el municipio y la provincia para poder usar un espacio municipal, alguien debería de pensar que es sumamente sencillo, sobre todo cuando se viene haciendo hace más de 20 años. Bueno, claramente no, recién lo habían firmado hace 3 días atrás. Recién ahora en mayo, fin de mayo, están empezando las actividades. Entonces, ¿Qué tipo de educación obligatoria dentro de la obligatoriedad, ¿no? El nivel inicial, primario y secundario, están planteando, pero qué también educación completa, de qué manera hacemos que nuestros pibes y pibas estén en actividades recreativas, artísticas, lúdicas, deportivas, ¿no? Y no estén en otros lugares que sabemos que no son los mejores para ellos y para ellas, no son los que por ahí queremos para nuestras juventudes. Uh-huh. Entonces, no está planteado de esa mirada integral, está planteada siempre desde la mirada del emergente. Entonces, uh-huh, las mesas técnicas terminan resolviendo emergentes, conflictos, ¿no? En el, lo inmediato, y no hay una previsión, por lo menos al mediano plazo, ni siquiera digo en el largo plazo. Matías, decías que comprometió parte del personal de obras que tiene que ver con mantenimientos de escuelas de la provincia para que venga, sí, la semana que viene. Sí, hacer una recorrida en 4 escuelas de la localidad porque el mantenimiento escolar municipal no estaba dando abasto. También comprometió el equipo técnico, como decía, de infraestructura, que son los que dibujan los proyectos, uh-huh, para el CEPEN 28, para las también gente de obras públicas, para el CIART y para el CFP, que son obras que tendrían que licitarse dentro de este año, porque están por cuarta vez en presupuesto y no se ha ejecutado nunca, uh-huh, todavía. Sí. Y también hay un equipo que vendría a trabajar exclusivamente con calderas, con calefacción, también de Neuquén, ¿no? Para escuelas como la 359, escuelas puntuales que hoy están teniendo conflictos de calefacción, también vendría el equipo, digo. Pero volvemos a lo mismo. Sí, Tenemos que llegar hasta la mesa técnica para que vengan a comprometer la presencia de un equipo de Neuquén. Digo, esa es la pregunta eterna, ¿no? Si no se hubiera dado la mesa técnica, no se hubiera resuelto eso. Tal cual, ¿no? Por un lado, por un lado eso, ¿no? Y por otro también, hay que avisarles que las situaciones no hay teléfonos, digo, no sigue la vía jerárquica, parece que dentro del ministerio tampoco anda, porque todo esto está denunciado por directores, o sea, denunciado, estamos viendo ahí los partes de prensa, las fotografías de trabajadores de la educación, con ninguno con cara alegre, sino como exponiendo. Otra vez te estamos diciendo esto, ¿no? En este tono. Bien, Matías, queríamos ver, bueno, cómo tu mirada y la mirada de Aten hacia esta nueva mesa técnica. Veremos la semana que viene quiénes llegan, cómo, para qué y qué se desprende de eso y seguirla. Así que te agradecemos más, estos minutos con la radio. Lo más importante fue también la presentación del Jardín 63, ¿no? Jardín 63, claro, que debería haber sido la alegría de San Martín, sí, de los Andes, la verdad que terminó siendo el mayor dolor de cabeza. Sí, entonces, también ahí estuvo la directora del jardín, uh-huh, enunciando la cantidad de cosas que ese nuevo jardín está teniendo. Así que claro, no quería dejar de nombrarlo. Con una empresa que todavía tiene la garantía funcionando, por así decirlo, no como en Paila o en Pilpil, pero que si no se apuran va a vencer la garantía y van a quedar el equipo directivo diciendo ¿quién me cambia el pituto de la caldera, no? No, sí, sobre todo con una caldera que tenés que esperar que venga alguien de Neuquén, nueva, por lo cual suspendiste 2 semanas las clases para que alguien pueda venir a revisarla. Entonces, sí, me parece que también hay que revisar los sistemas de respuesta y las insistencias que el Estado le tiene que dar a las empresas que están en garantía. Digo, no es, sí, solo que está en garantía y con eso me desentiendo, sino también se tiene que ocupar. Claro. Eso fue parte de lo que la directora planteó en la mesa técnica, ¿no? Uh-huh. Bien. Matías, muchas gracias por esta comunicación. Ahí te dejamos seguir de viaje. Muchas gracias. Que estés bien. Chau, Tumay. Peu Cayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.